Bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en la última semana ya del mes de febrero. Ya se terminaron las vacaciones, aunque para algunos ya se terminaron hace tiempo, pero ya todos de vuelta a las labores. A las actividades diarias. ¿Qué tal, bueno, amigos? ¿Cómo están? Me acompaña nuestro hermano Segundo Galdames, con quien vamos a seguir conversando acerca de la mansedumbre. Y creo que ser manso es importante. Y hoy día vamos a hablar precisamente de eso, de la importancia de la mansedumbre. Uh-huh. ¿Piensan ustedes que es importante que nosotros seamos mansos? Bueno, ¿qué piensa Segundo? Yo creo que es importante, pero no lo habría entendido si, digamos, no hubiese, si el Señor no se hubiese mostrado a mí, podríamos decir. Para no. Correcto. Porque hemos dicho al comienzo de esta semana que los seres humanos en forma natural priorizamos otras cosas, otros, entre comillas, virtudes, pero no necesariamente la mansedumbre. Entonces, si el Señor no se muestra a nosotros a través de su palabra principalmente, no podríamos entender la importancia de la mansedumbre. Oye, ¿y vas a dejar que hagan esto? ¿Vas a dejar que te pasen a llevar? ¿Vas a dejar que no te tomen en cuenta? ¿No vas a reclamar tus derechos? Claro. Entonces, creo que todos tenemos un pensamiento más o menos parecido. En Sofonías capítulo 2, verso 3 dice, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. Claro. Porque la verdad es que tenemos que dejar de lado nuestros deseos, nuestra elección, nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago 1.21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Uh-huh. Y tenemos que agachar la cabeza y no siempre el Señor nos habla, a veces nos habla en forma bastante dura, porque lo merecemos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos ricos y nos hemos enriquecido y que nada tenemos necesidad, el Señor nos dice que nos estamos engañando y somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Claro, y ahí usa una palabra bien interesante, si tú no sabes o no te das cuenta. No te das cuenta, justamente. Claro, es la visión que a veces vemos de algunas personas que tienen, no sé, algún vicio, alguna condición. Cuando uno las observa detenidamente, uno ve que ellos no se dan cuenta de su aroma o de su condición. Y caminan por la calle, a veces sintiéndose especiales. Y uno los mira y dice, y esta persona no se da cuenta. Todos ven que tiene grandes problemas, pero claro, él no se da cuenta. Bueno, eso es lo que provoca el pecado. Claro. ¿Eh? El pecado hace, cuando uno está metido en el pecado, la verdad es que no ve. El pecado enceguece. Claro. Entonces la persona realmente no se da cuenta. Recordemos, por ejemplo, el caso de esta parábola que todos conocemos muy bien, del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba cuidando cerdos. Y en ese momento, cuando él estaba cuidando cerdos, hay algo que la Escritura dice claramente, dice, volvió en sí. O sea, se dio cuenta, tomó conciencia de que él no debería estar allí en ese lugar y haciendo lo que estaba haciendo. Claro. Y él dice, en la casa de mi padre, muchos jornaleros tienen abundancia de pan, o sea, tienen trabajo, comida, tienen todo lo mejor, y yo aquí cuidando cerdos. Claro. Entonces, él volvió en sí. Y eso es lo que ocurre también con nosotros. Cuando estamos, cuando el pecado está imperando en nosotros, no nos damos cuenta en nuestra condición. Y a veces pensamos que estamos bien, pensamos que no necesitamos nada. Claro, y el pecado es algo que nos envuelve a todos. No importa el nivel educacional, cultural, económico. Todos nosotros estamos bajo ese peligro, bajo esa influencia, que solo puede salir de nosotros. Podemos ser limpiados del pecado a través de Cristo. No hay ninguna otra posibilidad. Cuando Cristo entra a nuestra vida, no puede convivir con claro. este tipo de cosas. Entonces, él entra y todo lo demás sale. Claro, y ese es un asunto duro para nosotros, porque efectivamente, como usted señaló, la palabra de Dios, el Señor muchas veces tiene que tratarnos con amor, pero con firmeza, para decir, hijo, estás mal, tu conducta no es la correcta, déjame que cambie eso. Y muchas veces nosotros no lo permitimos, y ahí es donde nos falta mansedumbre, precisamente. Bueno, para poder permitirlo tenemos que someternos. Claro. Y no siempre estamos dispuestos a someternos. Ahora debemos recordar también que la mansedumbre es necesaria para una testificación eficaz. Entonces, si nosotros queremos dar un buen testimonio, tenemos que ser mansos. Las personas miran nuestro proceder, además que es una forma de vida también. No es una cosa que nosotros podamos en un momento ser mansos y en otro momento no serlo. Claro. Es nuestra forma de vida, es una característica del carácter de Cristo en nosotros. Claro, la mansedumbre. Como se habla de que es una característica del fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros somos mansos, mucha gente nos está mirando, y incluso aquellas que nosotros no nos damos cuenta. Claro. Entonces es importante para entregar un buen testimonio, nosotros debemos ser mansos, porque nuestra influencia sobre otros no depende tanto en lo que decimos, sino que en lo que hacemos. Nuestra vida, como digo, nuestra vida es el mejor ejemplo, es el mejor testimonio para otras personas. No tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y es tan importante la mansedumbre, la humildad, la consideración, el respeto, que también puede ser característica de la mansedumbre en todo ámbito de cosas, la relación familiar, entre los esposos, ¿no es cierto?, los cónyuges, entre los hijos, entre los hermanos, entre los compañeros de trabajo. En fin, en un montón de situaciones, en todas las situaciones, por no decir de otra manera, necesitamos este fruto del Espíritu de Dios, la mansedumbre. Ahora, creo que debemos, en primer lugar tenemos que reconocer que no somos mansos. Y luego decirle, pedirle con sinceridad y sintiendo esa necesidad. Es una necesidad, Señor, hazme manso. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar la prueba, porque el Señor, sí, como bien decías, que no es algo que con un chasquido de dedos llega hasta nosotros, claro, sino que el Señor dice, ¿quieres ser manso? Muy bien, voy a permitir a que pasen algunos sucesos en tu vida que te ayuden a ser manso. Y a lo mejor nos vamos a encontrar en situaciones un poco difíciles donde se pasen a llevar nuestros derechos, a que, en fin, que otros ocupen el lugar que deberíamos haber ocupado nosotros. Y bueno, es en esos momentos es cuando debemos recordar nuestra oración. Claro. Nosotros pedimos ser mansos, el Señor nos está ayudando a ser mansos. Quizás por eso el Señor lo grafica tan bien allí cuando Él dice, llevad mi yugo. Exactamente. Y entonces, bueno, eso significa someterse. Exacto. ¿Cómo? Ahora, otra de las cosas que también debemos recordar con respecto a ese texto que dice, llevad mi yugo. Un yugo se lleva entre dos. Claro. Quiere decir que lo va a llevar el Señor y yo. Así es. Vamos a ir los dos, caminando juntos, llevando juntos la carga. Claro. El Señor se ofrece para llevar mi carga, no la de Él. Claro. Y eso es importante, pero yo tengo que aprender a caminar al lado de Él. Yo, claro, generalmente trato de ir adelante, voy corriendo adelante, y el Señor quiere que yo vaya a su lado, que vaya aprendiendo cómo lo hace Él. O como le pasaba a los discípulos, o sí, muy adelante o muy atrás. Exactamente. Entonces nunca queremos caminar lado a lado con el Señor. Y sabes, en la primera epístola de San Pedro, allí en el capítulo 3, verso 4, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto, no cabe duda que esto glorifica a nuestro Dios. Y eso, claro, es lo que debiéramos tener presente también. Nosotros debemos glorificar a Dios en nuestra vida. Pero estamos en un mundo en que todos aspiran a glorificarse. Claro. No a glorificar a Dios. Estamos, claro, acostumbrados a los aplausos, a que nos digan que todo está bien. En fin, entonces, por eso nos resulta muy difícil a veces darle la gloria a Dios. Yo admiro bastante a Juan el Bautista. Yo creo, no sé lo que habría hecho, palabra que no me atrevería a decir yo habría hecho lo que él hizo. No sé lo que habría hecho, si hubiese estado en su lugar. Cuando Juan dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Claro. Ver que Jesús se lleva a toda la gente que él había conseguido, digamos así, entre comillas, que lo estaban siguiendo a él. Claro. Jesús se la lleva y él prácticamente queda solo y él queda tranquilo. Era la obra que había venido a hacer, claro, y la hizo, pero no es fácil. No es fácil reconocerlo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser mansos como Moisés, mansos como Juan el Bautista, que sepamos reconocer lo que debemos hacer nosotros. Y el secreto para lograr eso está indudablemente, porque en esas personas que analizábamos ayer y que tocamos hoy también, se cumple una premisa: ellos aceptaban la dirección de Dios en sus vidas, que es una cosa grande. Aceptar que Dios pueda dirigir mi vida, aceptar que Él sabe lo que necesito, aceptar que Él tiene y quiere lo mejor para mí, y aceptar eso es finalmente se traduce en un estilo de vida bueno, que realmente la gente pueda, en el ámbito de la testificación, decir, bueno, en realidad vale la pena seguir al Señor. Generalmente le pasamos por momentos el volante del vehículo para que maneje el Señor, pero ligerito se lo quitamos porque nosotros queremos hacer esto o aquello, queremos ir por un lugar diferente. Entonces, como bien dices, tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, claro, aunque a veces parece lo contrario. No podemos dejar de reconocer que a veces nos parece que nos está perjudicando el Señor. Yo le pedí hacer su voluntad y ahora estoy saliendo mal. Claro. Pero eso es momentáneo. No nos olvidemos del ejemplo de José. Claro. José también, todo negativo, lo vendieron como esclavo, llegó como esclavo a Egipto, por una injusticia fue a parar a la cárcel, estuvo un tiempo allí en la cárcel. Entonces, él se fue más o menos como a los 17 años, se fue a Egipto, y más o menos como a los 30 fue recién cuando él empezó como primer ministro. Claro. Entonces, fueron 15 años no fáciles. Y él supo esperar y supo confiar en Dios. Así es. Y eso es lo importante. Bueno, es importante la mansedumbre y creo que cuando nosotros vemos la importancia que tiene, empezamos a sentir la necesidad de ella y a pedirle al Señor, ayúdame a ser manso, así como tus hijos fueron mansos y por sobre todas las cosas, ayúdame a ser manso como Jesús lo fue. Bueno, nuestros queridos amigos, vamos a llegar hasta aquí en nuestro programa. Deseamos que el Señor le bendiga junto a su familia. Un gran abrazo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y estaríamos encontrándonos mañana en este mismo horario. Que el Señor le bendiga ricamente. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día también.